Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 5 de abril del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlo Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya llegó el viernes y además hay buen tiempo aquí en la capital del estado de Veracruz y en general en todo el estado. Bueno, no sé por cuántos días, pero por lo pronto calorcito hoy y mañana, yo creo. Bien, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles aquí en estos entrañables, queridísimos micrófonos de Radio Universidad Veracruzana desde nuestra casa, que es la de ustedes, la casa de Radio V, y desde aquí pues les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Aquí está Andrés de Jesús Reyes Chuchín con su consola de audio buscando la música para esta mañana, Chuchi. Lupita Páez haciendo lo propio, pero con respecto a las redes sociales, ya es toda una experta en el tema. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Lalo Jarbio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Nuestros jóvenes de aquí de Radio Universidad, levantándose de madrugada para hacer los enlaces con el Canal 11. Y bueno, pues aquí estamos saludando a todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales, suspirantes, académicos y demás. Todos bajo la coordinación de Ernesto Colinota, quien saludo con mucho gusto. También a nuestro querido amigo Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Edgar Onofre, Irma Villa, todo su equipo de trabajo de allá de prensa en las lomas del Estadio Carlo Romano, les dice que estamos comenzando. las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Hay otra muerte que merece contarse porque fue la mía. Una mañana me ocurrió un accidente que podría calificarse de homérico, pues me corté de un tajo el tendón de Aquiles y la arteria que irriga el pie derecho. Llegué en una ambulancia y con 3 torniquetes caseros al hospital para que me operaran. Estaba en la plancha platicando con el médico y el anestesista. Me decían que arqueara la espalda, pues eso facilitaba la entrada de la aguja. Iban a hacerme una raquia. Y de pronto, sin que me dieran nada, sentí que me asfixiaba. El oxígeno a presión de una mascarilla me estaba ahogando. Y yo movía de un lado a otro la quijada para hacer un hueco que me permitiera expeler el aire. Y además me estaba dando de puñetazos en el pecho. Un error del anestesista me había provocado un paro respiratorio. Los médicos y su inveterada incompetencia son aquí lo de menos. Lo importante es que estuve unos minutos muerto. Y sin embargo, no tengo nada que contar. Pues como dije, no hubo ninguna mediación entre un instante y otro. En uno estaba platicando y en el otro siendo golpeado y asfixiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos 2 minutos y medio? Nada. Nada de luz blanca al final de un túnel. Nada de sensaciones gratas o desagradables. Nada de nada. Yo, como Yuri Gagarin, el primer astronauta ruso que subió al cielo y declaró que no había visto a Dios, puedo decir que en mi corta estancia en la muerte tampoco vi nada. O mejor aún, que vi la nada. Esta muerte modificó imperceptiblemente mi edad, pues como no estuve aquí, puedo decir que soy unos minutos más joven de lo que se supone. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Siempre perturba esto, ¿no? De personas, no son pocos, son, pues no sé en qué porcentaje, pero gente que ha muerto clínicamente, uno o dos minutos. Yo tengo una prima que así le pasó, pero era muy niña, entonces pues no nos pudo platicar nada de qué es lo que había visto, si había visto angelitos o no. Pero, oye, es que te moriste, ¿no? Y entonces resucitaste entre los doctores. Y bueno, siempre es como un tema interesante. Como un tema muy interesante es ese video de esta pareja de españoles cuyo marido ayudó a bien morir a su esposa que tenía una enfermedad incurable. Pero él graba un video para que se dieran cuenta que no, bueno, pues que según él no había incurrido en un delito, ¿no? Sino que era la voluntad de su esposa. Lo que pasa es que eso tiene que estar pues regulado. Finalmente lo encarcelaron, o lo detuvieron más bien, y luego lo dejaron libre. Porque ahí se ve que es el consentimiento de su esposa, y además es una cosa muy conmovedora. Porque él le está preguntando, ¿de veras estás segura de que ya te...? Además ocupa la palabra suicidar, ¿no? Es lo que brinca así fuerte. Y ella le decía, sí, ya, porque se ve que estaba muy, muy mal. Y era una pareja de guapos, ¿eh? Porque sacan, guapos, jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que llegue a esos grados de deterioro, ¿no? Esa es la vejez y esa es la enfermedad. Bueno, antes de platicarles todas las actividades artísticas y culturales, que sí hay más o menos una buena cantidad, ustedes se han dado cuenta que este grupo de Antorcha Campesina, regularmente en diferentes administraciones, con las mismas estrategias, tienen unos equipazos de sonido que ya los quisieran Los Ángeles Azules, O sea, dinero sí tienen. Y hacen sus mítines, sus manifestaciones. Generalmente, primero dicen que no van a echar bronca y que son gente decente, no como el alcalde, no como los funcionarios, o no como el gobierno, depende de contra quién vaya, ¿no? Pero de pronto empiezan a insultar, ¿no? A insultar, a hacer arengas, faltas de respeto y todo esto porque pues están desesperados para encontrar una estrategia que haga que les hagan caso como en anteriores administraciones, que se los quitaban de encima con tal de que ya no estuvieran ahí en Palacio, porque además me imagino que la gente de Palacio podría levantar una denuncia, ¿no? Porque es que no pueden trabajar así. O sea, son tres bocinas gigantescas que inundan con sus arengas a todos los oficinistas de allí del... Porque mira, a lo mejor los funcionarios se pueden ir a dar una vuelta y todo, pero los oficinistas, las secretarias, todo tienen que estar aguantando ahí, llevan tres días. Hay un comunicado, no los quiero abrumar con el comunicado completo, pero sí queremos que sepan cuál es la posición del ayuntamiento y del alcalde, que ayer, por ejemplo, fue a inaugurar la Feria del Empleo y pues ahí lo agarraron y le empezaron a decir cosas y sí, esa no es la manera. Y ellos ya debieron de darse cuenta de que esa no es la manera, pero insisten porque no saben hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, el presupuesto del Ayuntamiento de Jalapa para obra pública se debe distribuir en todo el municipio, no es solo para las organizaciones sociales. Eso quede bien claro, ya no es como antes, como dice Andrés Manuel. Eso se acabó. Se trata de recursos del pueblo que no se pueden entregar de forma exclusiva a una agrupación como Antorcha Campesina, o sea, la que sea, ¿no? Esto lo dice el propio Hipólito Rodríguez. Y explicó que a través de personal de la Dirección de Gobernación, diversas dependencias municipales, se mantiene un diálogo permanente. Eso es cierto, yo lo he visto. Yo paso por ahí todo el tiempo en la sala de prensa y ahí están. Hay un diálogo permanente. No es como ellos dicen que se corta el diálogo y que no les hacen caso. Pues es que son negociaciones que se tienen que hacer. Entonces, se les ofreció 25 acciones para atender las necesidades de las colonias donde ellos dicen tener influencia. No aceptaron, se retiraron de la mesa del diálogo que establecimos, o sea, que dice el alcalde. Y lo lamentamos porque estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer obra pública en las áreas con mayor marginación. Hipólito señaló que no se puede dar a Antorcha Campesina todo lo que pide. Es necesario repartir el presupuesto entre todas las colonias, todas las organizaciones sociales que trabajan en el municipio. No pueden ser que ellos quieran concentrar un porcentaje verdaderamente exagerado de obra pública. No haremos eso. Lo que buscamos es atender a toda la ciudad y no a una sola agrupación. Y detalló que los recursos que se ejercen anualmente se aplican no solo para obra pública, sino también en el pago de nómina para atender necesidades de la ciudad, como el mantenimiento, parques, jardines, bacheo, ampliaciones de red de alumbrado público, recolección de los residuos sólidos. Finalmente afirmó que para el desarrollo de infraestructura se dispone de aproximadamente 250 millones. Ellos, Antorcha, dicen que son 1.600 millones de pesos. Lamento que no tengan la madurez y responsabilidad de hablar con cifras precisas. Y el otro tema en el que sí tendría que haber la voluntad, la participación de los gobiernos municipal y estatal, es que finalmente ya quiten esos trailers en el día. Ayer hubo una cosa tremenda ahí en la Araucaria, en Lázaro Cárdenas, donde otra vez estos trailers y luego algunos de doble cabina, que son unos verdaderos peligros. Es decir, de veras le da uno miedo que tratar de rebasar a uno o que lo rebasen a uno estos que vienen bajando pero a toda velocidad. Peligroso transporte pesado en Jalapa. ¿Hay un contubernio con transportistas? Se pregunta, por ejemplo, René del Valle Rosas, del Glosario del Momento, del Diario de Jalapa. Ya basta, algo se tiene que hacer. Se creó el libramiento de Jalapa para que ya no pasaran por aquí hace 20 años, 15, 20. Y no, pues no se quieren. Se mete aquí, no pasa nada. Es decir, finalmente hacen lo que quieren. ¿Y cuántos accidentes más necesitamos para que las autoridades, que es una conjunción de voluntades de el gobernador, del alcalde, yo creo que también hasta los de Emiliano Zapata, de Banderilla, todos deberían de juntarse, ¿no? Y ya finalmente da por terminado este peligro, ¿no?, constante, y que pasen en la noche. Digo, en la noche también hay circulación de automóviles, pero pues es mucho menos, ¿no? En fin, vamos ahora sí con la cartelera para esta mañana aquí en la revista. Dos maestrías. La maestría en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad, convocatoria de ingreso 2019, abierta del 20 de febrero, ahorita justamente hasta el 23 de este mes de abril. La maestría en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad, en un posgrado de la Universidad Veracruzana, abierto a egresados de carreras científicas, humanísticas, técnicas y de artes, interesados en nutrir sus caminos profesionales para generar propuestas de sustentabilidad para la vida en el contexto de la crisis planetaria actual. Informes con el doctor Luis Roberto Granados Campos, coordinador de la maestría. Tenemos aquí este sitio que es lugranados@v.mx, Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes en la Avenida Culturas Veracruzanas, sin número. La otra maestría es la de maestría en estudios de género, convocatoria de nuevo ingreso para este 2019 con líneas de generación y aplicación de conocimiento sobre género y sociedad, intervención social con enfoque de género, perspectiva de género y desarrollo social sustentable. La modalidad es presencial, tiempo completo, dedicación exclusiva de lunes a viernes en horario mixto, un total de 2 años, 4 semestres, y le dan información en www.v.mx/meg, la unidad académica de humanidades, edificio E, primer piso, teléfono 842-1700, extensión 15662, periodo de proceso de admisión, ya empezó y termina hasta junio. El miércoles que vienen personas que tienen que ver con la maestría estarán aquí en el programa para darles a ustedes más detalles. Primer encuentro internacional de adultiterías y además la inauguración del graffiti monumental Adultiterías Virtudes de Jalapa, evento a realizarse en la explanada superior del Parque de Paseo de los Lagos, hoy a las 5 de la tarde, proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por el Ayuntamiento de Jalapa y por la agrupación Hombre Gacela. Julián Maraboto, músico jalapeño radicado en Dinamarca, en donde se presenta activamente en la escena del world music. Hoy está en la capital de aquí de Veracruz, está aquí en Jalapa para ofrecer un concierto en el foro de la librería Caús en Morelos número 1, esquina con Barragán, a las 9 de la noche. Hoy tenemos estreno de teatro a las 8 de la noche. La Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana estrena la puesta en escena Los Seis García, escrita por Luis Mario Moncada, dirigida por Rocío Carrillo. En la oscuridad de un antro, en una noche de fiesta, un hombre y una mujer a punto de besarse descubren, ¡híjole!, que son medios hermanos. ¿Cómo lo descubren? ¿Quién sabe? Pero lo descubren. El inesperado hallazgo desatará un efecto dominó luego de que ambos tramen en complicidad desmantelar la cadena de repeticiones, secretismos, abandonos y despojos que han definido a su familia por generaciones. Las funciones el día 7 no hay función, 19 y 21 no hay función de este mes. Todos los demás días sí. De jueves a domingo. En la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado. De viernes a domingo. Viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. El trío Chopin de la Universidad Veracruzana ofrecerá un concierto didáctico abierto para todo público, en el cual abordará los tríos de madurez escritos por el compositor alemán Ludwig van Beethoven, hoy a las 12 del día en el auditorio de la Facultad de Música en Barragán número 32. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa se une a festejo de la FILU. Después de 2 semanas de gira por el norte de Veracruz y la Ciudad de México, este viernes la Orquesta Sinfónica regresa a Jalapa para celebrar el inicio de la Feria Internacional del Libro con el programa La Consagración de la Primavera en la Sala Tlacná a las 8:30 y en la USB. Considerada como una de las obras representativas del compositor ruso, La Consagración de la Primavera tiene su origen en el terreno de ballet. Lo que destaca en esta sinfonía es la ruptura con la música descriptiva de los músicos impresionistas de aquella época. Y por otro lado, la música ya no está al servicio del coreógrafo, sino que se impone a este con pleno derecho. Órale. volviéndose total protagonista bajo la batuta invitada del brasileño Eduardo Leandro. Esta semana la orquesta interpretará, además del famoso ballet de Stravinsky, la obra del colombiano James Díaz, Espejos en el Vacío, dando inicio con la interpretación a la Feria Internacional del Libro Universitario, dedicada a Colombia. El repertorio también contará con la pieza Peux de Pléyades, de Ioannis Xenakis. Tenemos la visita aquí en el estudio de dos estudiantes de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, cuyos nombres son... Fátima Garrido y... María Eugenia Fátima García. Y María Eugenia García. ¿Cómo están? Pues bien, muchas gracias por la invitación. Aquí. ¿Cómo va la escuela? Ah, pues ahí va. Cansada. Pero bien. Sí, nos gusta. Mucha lectura, ¿verdad? Sí, uh-huh. Muchísima. Sí. ¿Ya leían mucho antes? Ya. Yeah. Pues sí. Yeah. Ah, bueno, entonces no hay problema. ¿Qué van a hacer? Me decía Víctor Hugo Vázquez Rentería que van a participar en la FILU. Sí, nosotras comenzamos con una promoción en las preparatorias y ahora estamos impartiendo estos días en la FILU un círculo de lectura con diferentes autores. De hecho, el objetivo es promocionar la lectura no solamente a estudiantes interesados a literatura, sino también a jóvenes, como precisamente por eso es que fuimos a bachilleratos, a jóvenes, adultos, viejos, que fuera como una actividad familiar donde se pudieran incluir y comentar sobre autores que luego no son tan conocidos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, José Revueltas, aunque... Tampoco no lo conocen. Pues nosotras sí. Y no, varios, pues sí. Sí, pero por ejemplo fuimos a los bachilleratos y hubo algunos que no conocían quién era José Revueltas. Entonces es un círculo que les puede abrir las puertas a nuevos autores. Por ejemplo, Maru va a dar, de hecho es la primera de nosotros porque somos seis y vamos a estar impartiendo el sábado 6 de abril y el sábado 13 de abril, tres círculos de lectura en cada uno de ellos. Y Maru es la primera en abrir con poemas con Rosario Castellanos, de Rosario Castellanos. Ah, pues bellísimo. ¿Y en dónde va a ser? En la sede de la FILU, en el... ¿Ahí mismo, en el gimnasio? Sí, en la carpa. En la carpa... En la carpa FILU. En la carpa FILU. Voy a estar de 10 a 12. Se supone que pueden inscribirse en la página de promoción cultural de WULF. Para que pues estén ahí acompañándonos. ¿Cuál es esa página? Es una página en Facebook, pueden buscarla y que supongo que la van a encontrar súper rápido. ¿Wolf? ¿Como sí, del lobo? Sí, es lobo en alemán, entonces es W-U-L-F, así como suena, Wolf, y ya te sale un icono de un lobo aullando, entonces es muy fácil identificar la página. ¿Y luego ya que entré? Entras a la página, mandas un mensaje diciendo que te quieres inscribir a tales círculos de lectura de está tales de horas. Está hecho el anuncio en la misma página y pueden ver cuáles son los que hay, cuáles les interesa para participar. Entonces el tuyo, el de María Eugenia, es poesía de Rosario Castellanos. Uh-huh. Pueden optar por ese. Sí. ¿De 10 a 12? De 10 a 12 el día de mañana, de hecho. Bueno, espero que les interese porque va a estar muy padre. ¿Y cuál es la dinámica? ¿Pones a leer a toda la... Sí, voy a impartirles tres textos, tres poemas de Rosario Castellanos. Y la dinámica es que voy a contarles un poco de quién fue, los poemas, los vamos a comentar todos. Vamos a ver primeras impresiones y después voy a darles unas pequeñas pautas para que puedan como que comprender estos signos que da el poema sin ser tan literales. O sea, uh-huh. que va más allá de lo que quiso decir Rosario Castellanos según el lector. Uh-huh. Muy bien. ¿Y en el caso de tuyo? Bueno, yo también estoy de 10 a 12, pero no el sábado 13, no el sábado 6 de ahorita, sino el sábado 13, y precisamente voy a estar impartiendo sobre José Revueltas. Ajá. ¿Qué textos van a leer de él? Vamos a leer un fragmento de Tierra, de uno de sus cuentos, el de Tierra de Nadie. No. Ajá. Entonces, el punto es que lean el cuento, me digan cuáles han sido sus primeras impresiones, pero sobre todo vamos a ahondar en la estructura del cuento, porque es uno muy particular que te da... Es como de esos cuentos largos que te dan tres historias a la vez y todas se conectan y aún así no pierdes el interés. Entonces vamos a hacer cómo es que el escritor logra esto y ya ese es el objetivo, para que vean que no únicamente un cuento corto o que un cuento ya cuando se vuelve largo es aburrido, sino que hay maneras de hacerlo interesante, ¿no? Entonces, si no, no habría novelas, ¿no? Sí. Y de hecho también luego con las novelas que son muy largas, la gente como que le da flojera leerlas y pasa lo mismo con los cuentos porque piensan que es como una mini novela. Y entonces, sí, depende. Sí. Yo he tratado de leer Moby Dick. Ah, sí. Ay, sí, empiezo muy bien, muy bien. Y de repente, híjole, ya me canso. Es que describe mucho a las ballenas. Sí. Entonces es muy cansado. Sí, sí, sí. Sí, y hay textos así, ¿no? Y hay novelas largas que son deliciosas, ¿no? Que... Sí, acabo de pensar que cuando le dije el nombre de mi cuento, dije Tierra de Nadie. Y lo confundí. Es Dormir en Tierra. Ajá. Dormir en Tierra. Claro. Bueno, pero dicen que son seis círculos de lectura, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Nada más hablamos de dos sábados. Y la FILU no va a tener tantos sábados. No, solo el sábado 6 y el sábado 13 vamos a estar ahí. De hecho, el sábado 1, el sábado 6 de abril, empezaría Maru de 10 a 12. Y de 12 a 2 tenemos otro círculo de lectura que es sobre ensayo, esta vez de Sergio Pitol, de ya. El Viaje. Va a impartir Irven Vázquez. Y de ahí ya no va a haber otro hasta las 4, de 4 a 6. Y ese se va a hacer Elogio de Rosa, de José Israel Carranza. Ajá. Y lo va a impartir nuestra compañera Brenda García Suárez. Y si no se inscriben en Wolf y llegan de ahí, pueden entrar, ¿no? Sí, no? Vamos a tener material extra por si alguien interesado llega directamente y pregunta por el círculo que le interese. Que a lo mejor va a ser lo más común, ¿no? Sí, probablemente eso es lo que pase. Anden por ahí. Sí, ahorita tenemos... El taller va a ser de cupo limitado, pero precisamente vamos a estar inscribiendo en la página de línea y todavía tenemos contemplado algunos puestos para los que lleguen el mero día. Entonces... Bueno, pues estaremos pendientes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora sí, vamos a un poquito de música y regresamos. Rosero, la literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Otro evento importante dentro de la FILUM va a ser el tercer foro de periodismo cultural. Mañana a las 11 en la Galería de Artes Plásticas en la Unidad de Artes. No se vayan a ir a la al Gimnasio Mega. En la Galería de Artes Plásticas, Unidad de Artes, la primera mesa, el rigor de los géneros periodísticos para la sección de cultura. Y participan nuestro amigo y compañero Raciel Martínez, de comunicación social, dice aquí, no, es comunicación universitaria de la UB. Miguel Valera, enlace de prensa, periodista y editor estudioso del género de la crónica, y Luis Gastelum, periodista y columnista, y modera Omar Gasca. Esto va a ser a las 11, mañana sábado, Galería de Artes Plástica, Unidad de Artes. Y a las 12, ahí mismo, todo va a ser ahí. a las 12 la segunda mesa géneros periodísticos de la hiperespecialización del periodismo cultural. Por ahí anda Jorge Vázquez Pacheco. Luego a la 1, conferencia magistral, la entrevista como génesis de los géneros periodísticos y su pertinencia en la era de la posverdad. Está bueno este, ¿eh? Participa Ariel Ruiz, premio de periodismo alemán Walter Reuter 2017. A las 5, la mesa 3, aciertos y carencias del periodismo cultural en el abordaje de las artes y los recursos narrativos. Por allá anda Maliyel Beberido, Carlos Torralba, Alfonso Colorado, modera Laura Haddad, que es la coordinadora de todo este evento. Y a las 6, promoción, la cuarta mesa, promoción de la lectura en el periodismo cultural. Y participan Miguel de la Cruz, el del Canal 11, Sofía de la Mora, de la UAM Xochimilco, y modera Germán Martínez Aceves. Está muy bien. El sábado desde las 11 de la mañana hasta las, pues terminará como a las 7, ¿no? Todo esto es el sábado, 6 de abril. Muy bien. Pues mira nada más la que... Y luego, a la mitad de la filu, el Congreso de los 500 años de la conquista, que vienen pues gente bien relevante, ¿no? Del mundo de la historia, de la intelectualidad. Viene, es un evento a nivel internacional promovido por el Ayuntamiento de Xalapa. El mismo alcalde Hipólito Rodríguez va a ser ponente en una de las mesas. Ya les estaremos informando la próxima semana. Ah, lo que escuchamos, Leonardo Leo, concierto para chelo. Saludos a Víctor Blanco, que quería una cumbia. Vamos a ver si nos da tiempo. Saludos, Víctor. Hace mucho que no dábamos una vuelta por la revista Algarabía. Hay una nota de Arturo Gallegos que habla de que, bueno, se titula El origen cerebral de la religión. El ser humano siempre entra en disputa al elegir, pero ¿realmente la ciencia y la religión están peleados entre sí? El ser humano siempre, bueno, conocemos científicos que son religiosos, ¿no? El ser humano siempre entra en disputa, hasta consigo mismo. Cada que debe tomar una elección, escoge el lado izquierdo o derecho, chocolate o vainilla, o bien ciencia o religión. Sin embargo, ¿por qué algunas personas tienen la necesidad de seguir los cánones de una religión y otros no les interesa? Por ejemplo, Germán Martínez, ¿no? Que ayer nos confesaba que él es ateo gracias a Rius. ¿Realmente la ciencia, la religión están peleadas entre sí? ¿Científico es sinónimo de ateo? No. Antes de entrarle a los trancazos, vamos a definir a nuestros contendientes. En esta esquina, la ciencia, de latín, scientia, o sea, conocimiento. Un sistema ordenado del saber humano que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Esta se revitaliza, miente y se desmiente constantemente a modo de descifrar los cómos y los porqués del universo a través del conocido método científico, que no es más que la observación, experimentación, teorización y conclusión de todo lo que se pregunte. Es un método. Llámese lógica, geología, pedagogía, la ciencia engloba diferentes vertientes de la realidad en un único lenguaje y con una serie de leyes, teorías, principios establecidos, la interdisciplinariedad. ¡Ay Dios! Así dice, ¡ay Dios! En la otra esquina la religión. Tanto religiosos como especialistas siguen sin dar un significado apropiado sobre el término religión, que quizá proviene del latín religio, ligar, aunque concuerda en que es una combinación entre fe, dogma, revelación divina, profecía, ética, cosmovisión, arraigada por la tradición oral y escrita. Esto quiere decir que una religión no cambiará en absolutamente nada si es que perdura por los siglos de los siglos. En cambio, la ciencia, pues sí, ¿no? Bueno, no la ciencia, ¿no? Sino los caminos, digamos, de la ciencia, a lo mejor tampoco. Bueno, ahorita seguimos con el método científico. Pero lo que se va descubriendo. No veo razón para creer que el creador de la materia tuviera algún motivo para interesarse en nuestra insignificante especie en un rincón diminuto del universo. ¿Saben quién dice esto? Rosalind Franklin. No veo razón para creer que el creador de la materia tuviera algún motivo para interesarse en nuestra insignificante especie. Asimismo, la religión trata de explicar la relación de la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales y espirituales. Es decir, se trata de una vía para la búsqueda del conocimiento ligada a la existencia de uno o varios seres divinos. Con estas premisas se puede notar una similitud entre ambas contendientes, ciencia y religión, pues los dos buscan las verdades que la humanidad afronta y afrontará hasta que todos nos volvamos polvo estelar o viajemos a un lugar mejor. Stephen Hawking, el famoso científico, dice o decía: creo que el universo es gobernado por las leyes de la ciencia. Tal vez fueron decretadas por Dios, pero Dios no interviene para quebrantarlas. Así o más clarito, diría Francisco. Creo que el universo es gobernado por las leyes de la ciencia. Tal vez fueron decretadas por Dios, pero Dios no interviene para quebrantarlas. Primer round, clink, clink. Los avances en el campo de la neurociencia han revelado que nuestra mente funciona con tantos compuestos que puede considerarse un cóctel cerebral debido a la mezcla de compuestos. Si hay exceso de dopamina, este es un tema para Rodrigo José. Si hay un exceso de dopamina, uno tiene esquizofrenia. Si abunda la serotonina, uno está feliz. Ya él nos ha hablado de eso. Si hay un balance entre estas dos y la oxitocina, uno está enamorado. Ya nos hablamos de eso. Lo mismo pasa con la noradrenalina, también conocida como la hormona del estrés, un neurotransmisor que incluye directamente en la amígdala cerebral, que además de encargarse de mantenernos atentos sobre todo lo que nos rodea, también se dispara en situaciones de riesgo. Ya hablamos de esto con Rodrigo José. Por otro lado, con una resonancia magnética y otras técnicas especiales, es posible localizar las regiones del cerebro que se estimulan cuando se realizan diversas tareas. Por ejemplo, escuchar música, se activan 5 cortezas del cerebro: auditiva, sensorial, motora, prefrontal, visual y hasta el cerebelo. Pero lo que ha generado intriga es que de la misma forma estas zonas se activan al hacer algo totalmente diferente, como practicar un deporte o leer o rezar, ¿no? Ay, mira, qué interesante. En 1998 se realizó un estudio entre los científicos más prominentes de la Natural Academy of Science, en el cual se demostró que 72% de ellos se consideraba ateo. De estos científicos, mientras que solo 7% se calificó como creyente de alguna religión, y son científicos. En el faltante 21% estaban los dudosos y los agnósticos. Esto no quiere decir que una persona religiosa no pueda aportar a la ciencia. Recordemos a personajes como Gregorio Mendel, ¿no? Un monje agustino católico nombrado el padre de la genética. gracias a sus experimentos con la planta del chícharo. O Isaac Newton, considerado el mejor científico de la historia por haber cimentado las bases de la mecánica clásica, quien además fue arrianista. Es una creencia cristiana, no trinitaria. Fue teólogo, alquimista. Creo en un Dios que se revela a sí mismo en la armonía de lo que existe, no en uno que se preocupa por las acciones de los humanos. Bueno, pues ahí queda la provocación. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ahí va lo que quería Víctor Blanco, a ver si le gusta. Mal humor, la revista. Continuamos. El conjunto típico vallenato, cumbia cienguera o cienaguera, sabrá Dios. Recordando que la Filu está dedicada a Colombia. Saludos a Frida Mazzotti, que nos manda un estadio. Bueno, ya no nos va a dar tiempo ahorita de revisarlo, pero es un estadio de fútbol. Héctor Campos, estás de luto. Sí, con mucho porque estamos. Se fue Alberto. Alberto Cortés. Por eso hoy voy a cambiar el cabo al hacha. No va a ser un cuento, sino un relato que se llama Un amigo que partió. Un buen amigo mío. Y de muchos, acaba de irse por el camino que no tiene regreso. Lo conocí un domingo en un pequeño pueblo petrolero en 1971 en una discoteca. era como se llamaban en aquel entonces, a donde vendieran discos. Buscaba yo uno precisamente de él, de José Alberto García Gallo, cuando uno sabíamos que sería amigo de tantos. Un long play. Aquellos discos de acetato con 10 o 12 melodías. Este denominado Equipaje, con canciones casi desconocidas, pero lo compré de inmediato por una sola canción. Pobre mi patrón, de Facundo Cabral. Llegué a casa. Comenzaban, por lo menos en aquel pueblo, las grabadoras de cassettes. ¿Se acuerdan? Para con un micrófono captar los sonidos. Me metí al baño, que era el lugar donde esperaba yo hubiese suficiente aislamiento, y grabé. Pero mi recién desposada, a 2 metros de ahí, preparaba la comida. Con la voz, las guitarras y canciones se mezclaron los sonidos de la cocina. Hasta aquí es lo único que puedo contar, para que no se imaginen de quién hablo, porque ese día escuché, y muchos en todos lados, las primeras canciones de este amigo. Eran canciones diferentes a las que habíamos escuchado antes. Unas hablaban de la pampa y personajes extraños. Letanías del sembrador ausente, donde descubrí que hablaba de su abuelo llegado de España o no importa de dónde llegara. Otra era Yaco el Herrero, quien era más amigo del vino que del agua, y peón que cobraba más barato. Y me atraparon esas metáforas tan, no sé si describirlas filosóficas o mágicas, cuando cantó personaje de la acera de enfrente que ni siquiera cruzó para su entierro. Llegó después la de Equipaje, donde hablaba de la juventud con conceptos filosóficos que no eran usuales, y de ser su propio mecenas y de pagar el peaje que requiere la fama. Y desde ese momento hasta el de su muerte ayer, supe que Alberto Cortés sería mi amigo y de muchos, pues sin conocernos compuso canciones que fueron compañía constante de muchos en todo el orbe. La lista es interminable. Nos construyó castillos en el aire. Nos habló en Mi Árbol y Yo de tantas cosas que hizo él y muchos de nosotros, pero lo narró de una manera poética entrañable. Contó con esa su imaginación deslumbrante de aquel callejero, perro del vecindario que realmente nunca existió, donde nos hablaba de la libertad, de la vida, de vivirla libre y de las cosas pequeñas y gratas que tiene el día a día. ¿Quién no se identificaría con A Partir de Mañana, que representa todo lo que nos gustaría hacer para ser felices, con ese bolero inolvidable de En un rincón del alma, con Te llegará una rosa, con El abuelo, donde hacía reminiscencias, como las hacemos todos, de quien quisimos, quien nos habló de otras tierras y costumbres, que nos dio consejos de ser hombres de bien y que muchos seguimos extrañando aún. Me gustó su manejo tan poético y elegante de un tema tan difícil para la mentalidad masculina, como lo es la infidelidad femenina, en aquella canción de Aromas. Hueles a recién amada, es decir, que hueles a tarde mojada, a tarde mojada. Hueles a consentimiento, a jugar con fuego sin remordimiento, sin remordimiento. Hueles a dulce embeleso, a piel excitada, es decir, a besos, es decir, a besos. Qué manera tan sensual de tratar algo que es al mismo tiempo bello y escabroso. Como Caprichos del Destino, una canción que hizo famosa No soy de aquí ni soy de allá, era de Facundo Cabral, igual que Pobrecito mi patrón. Ambos exitosos por separado, cada uno se unieron en aquella gira de Lo Cortés no quita lo Cabral, que estrenaron en 1994 en México en el Teatro de la Ciudad, con un total de 100 representaciones, y en el 95 en Madrid, con 75, en el Teatro Reina Victoria, y luego en Buenos Aires. Todo para acompañarse en una profesión que debe ser a veces muy solitaria. Imaginen andar por medio mundo sin la compañía de la mujer que quieres, comiendo y durmiendo hoy aquí, mañana allá, con la soledad como compañera. Y fue exitoso ese proyecto, aunque fueran diferentes. Uno era, lo llamaría yo, más filosófico, pero más pueblo. El otro quizás más sibarita y poeta, pero ambos juglares del mundo. Cada vez que venía a Jalapa, yo procuraba ir a verlo. Era muy parsimonioso, de bromas ligeras y con un respeto para el público a carta cabal. Al final de su actuación, pedía que le quitaran el sonido y cantaba a capela la última melodía. Su voz llenaba el teatro y lo hacía para que no se pensase que hacía playback. Recuerdo por ello una mañana se presentó en el noticiario con Zabludovsky y cuando le pidió que cantara, Alberto se negó y aclaró que necesitaba calentar su voz para que saliera bien y era muy temprano. Ante la insistencia algo molesta de Jacobo, respondió: creo que poner un disco y mover la boca es un engaño y yo no hago eso. En una ocasión en el Teatro del Estado le escuché la canción La Vejez. Me impactó tanto como describía la destrucción artesanal del tiempo en nosotros que mi esposa me dijo: ¿qué te pasa? Cuando vio mi cara. Pero con castillos en el aire, siempre hay algo más, esperando mi soneto en verde, me reanimé. Luego en 1996, anunciada su presentación y ya formados en el Teatro del Estado, nos devolvieron las entradas. Había tenido un derrame o algo así. Cuando se recuperó y volvió a cantar en sus letras, había ese dejo de sentirse vencido. Pero volvió su entereza con estrenos como Una Vueltita Más, como La Marea, Piel de Luna y La Bicicleta Luz. Hace unos años le otorgaron en Las Vegas un Grammy y comentó que no era un cantante de masas en estadios para recibirlo, sino un cantante de teatros y esas cosas. Yo creo que era un cantante del mundo con excelencia musical. Tener una canción preferida entre tantas es difícil, pero para mí, como El Primer Día, es la que más me gusta. Por ello le agradezco a mis hijas que en el 2000 y tantos, cuando regresó, me costearon la entrada a mi esposa y a mí al teatro. Le oí esa canción, que es difícil por ese cambio de escalas a unas muy altas. Al terminar de cantarla dijo: cada vez que canto esta, volteo a ver si no se me ha salido el hígado. Y aclaró que estaba gordo porque le gustaba el papeo. Pero cuando vi su última actuación en Toluca, hace, no sé, creo que en el 2017 o 2018, era obvio que sus capacidades estaban a la baja. Sentado necesitaba que pasaran a la hoja donde leía las letras y se veía muy desmejorado. Agradeció, lo hubiesen invitado a cantar y comprendí que a veces los aplausos son para algunos de nosotros la mejor medicina. No sé por qué murió, pero recordé las últimas estrofas de Equipaje hace 45 años. Porque siempre he tenido la mirada serena de lo que he conseguido, soy mi propio mecenas. Porque pago el peaje que me exige la fama. Mi canción, mi equipaje, son vivencias del alma. Cuando llegue mi hora, la final, la suprema, cantaré como ahora porque vale la pena. Sin ningún maquillaje, con la frente bien alta, mi canción, mi equipaje, mi vivencia del alma. Esto no es una loa, sino un recuerdo al amigo, un recuerdo por él y por nosotros, sus amigos, que al verlo marchar, vemos pasar una época, la nuestra y la de tantos otros que vivimos sus canciones. Muy bien. Ahora, para despedirme, si tengo tiempo. Espérame tantito, porque sí. Si no... Ni hablar, adelante. Marina Allen nos escucha en Indiana, en Estados Unidos. Ah, qué bueno. Dice: dile al señor Héctor que le admiro mucho y me gustaría tener un libro de sus cuentos. ¿Dónde puedo obtenerlo, comprarlo? Híjole, pues va a estar... Todavía, ya estamos planeando. Dice, es que voy a ir a Jalapa y estaría a partir del día 24 de abril. Ah, pues que me busque mi Facebook y nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es tu Facebook? Es o mi correo, Torek Campos. Apúntamelo, porfa. Torek Campos. En Facebook estoy como Héctor Campos, Héctor Ricardo Campos Estrada, champescao. Champescao. Ese es un término que usamos en Yucatán, en el maya, para significar que es poquito, chaparrito. Saludos entonces allá a Indiana, a toda la familia de por allá. Buen día, Ferial Carlitos. Hoy esta cumbia que pusieron es Cienaguera, pues proviene de la región de la Ciénaga o zona baja inundable, ya que Colombia tiene varias regiones características. ¡Qué bonita cumbia! Y pongan otra del grupo de ayer que va a tocar hoy en la Filu. Ya no nos va a dar tiempo, pero también saludos a la familia Licea, también... Saludos hasta el puerto de Veracruz.

Sabía interpretar todos los estados de ánimo. Uy, pues somos un dueto muy exitoso, claro, con la ayuda de Alberto, Gloria Ramírez, Gloria, ya hasta se bloqueó aquí, fíjate. Dice que muchas gracias. Gracias, Héctor, gracias, Carlos, Alberto Cortés, que nos dejó un gran legado. Reina Morales, qué muy bello tu texto que escribiste. Gracias. Manolo Pérez, allá en el puerto de Veracruz, la mejor canción es Camina siempre adelante. Ah, sí. Cada quien tiene un gusto porque reflejan ellos algo. Si la pones, le subo al radio al 100%. No sé, Chuchín, ya ya tiene programado alguna otra. Camina siempre adelante, quieren. Y pero ahorita vamos a ver. Castillos en el aire, está preciosa. Castillos, es una canción. No, pues es que cualquiera. Sí. Facundo Cabral y él. Sí. Y y Joan Manuel. Ajá. Serrat, ¿no? Sí. Son como tres. Y que además estuvieron en giras. Ah, sí, y Joaquín Sabina entra ahí. Joaquín ya es como otro rollo, bueno, ¿no? Bueno, es más moderno, pero también tiene cosas muy bonitas. Sí, no, claro, a mí me gusta mucho Joaquín Sabina. Guillermo Melo te manda muchos saludos. Muy agradecido, don Guillermo. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Y nosotros vamos a lo que diga Chuchín, porque en la música él es el que manda. Presenta. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. Bueno, pues qué bien, ¿no? Buena manera de terminar la semana aquí en La Revista, y seguimos recibiendo mensajes que les agradecemos mucho. Nos comparte Lupita Páez que ayer Alfred Bosch en el Parlamento catalán condenó abusos de la monarquía contra pueblos americanos. A los pueblos indígenas de las Américas y en concreto al presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra condena a los abusos cometidos contra los pueblos originarios de América. Nunca más la barbarie, la dominación y la atrocidad. Bueno, pues para que vean que sí se puede. Muy bien. Y a propósito, ya viene el Congreso, El Congreso, les recuerdo, la próxima semana, el miércoles 10, con una conferencia magistral de un personaje que es muy esperado aquí en Jalapa, Sergi Krasinski, una eminencia, y va a hablar sobre la conquista de México, perspectivas europeas y perspectiva global. ¿Y saben quién va a presentarlo? Pues Enrique Florescano. Así que va a estar de lujo. Y luego, después de la conferencia magistral, que empieza a las 6:30 el miércoles, va a ser en el Teatro JJ Herrera. Hay que llegar temprano, Luego va a haber un concierto de huapango y son huasteco, un trío tlayoltillane que coordina Román Güemes. Va a estar de lujo ahí en el Teatro JJ Herrera. Y ya después, al otro día, todas las mesas van a ser en el Ágora de la Ciudad, que ya les iremos comentando, son 4 mesas. El Congreso es miércoles, jueves y viernes. Bueno, mis queridísimos revisteros, pues si no tienen otra cosa mejor que oír a las 12 en Radio Ciudadana Jalapa.com, ahí estará La Hora del Amigo, y ahí seguimos platicando y oyendo música de Alberto Cortés y echando un poquito de relajo, tocando temas serios y algunos otros que no lo son tanto. Y qué bueno que estuvo tan nutrida ahora la participación de nuestros revisteros. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les decimos muchas gracias. Ya está Carlos Garrido listo para su programa de migrantes y nosotros nos despedimos con Ray Charles.